Finalmente, bueno, fue un paro de todo el estamento estatal de la provincia, con una movilización a la plata, donde se pelean diversas medidas. ¿Qué va a hacer en ese paro? Sabemos que después hubo una convocatoria por parte del gobierno. Sobre la iniciativa de la Rodríguez, porque la que está vinculada a la que me llamó, mucha licencia para los estatales, para las estatales, con violencia de género. Hoy una compañera golpeada, una compañera maltratada, que tiene la sentencia por psiquiatría, y hace visible el flagelo que hoy es la violencia de género. La posibilidad de que haya violencia con violencia de género implica primero que el Estado se haga cargo de decidir sobre un flagelo, y si no, por lo tanto, tenga la licencia específica y además cobre consecuencias para que más temprano que tarde ese tipo de licencia es necesario. Claro, estaba todo en la segunda momento de la radio perdido en un debate televisivo. Se planteaba el tema de la verificación vehicular, pero en ese marco vos hiciste una declaración de la mujer que la facultad para preguntarte. ¿Cuál es la diferencia que la provincia de Buenos Aires, por un lado, la que menos trabajadores estatales tiene por habitante y que también tiene presupuestos seguros más bajo el país? En la que menos tira por habitante, pese a que la creación de los responsables que había crecido en la planta de trabajadores, lo cual es cierto, sigue siendo la que menos tira por habitante. Y como vos bien decís, es el presupuesto más bajo por cuarto año consecutivo. No es que sea el presupuesto más bajo por cuarto año consecutivo, es más bajo comparado entre todas las provincias, es igual al capital federal, pero con cuatro veces su población y con una deuda social que dejó en el año de los 90, que no la deben como barrios, como todos, en las grandes ciudades, que no ha sido sanada. Ya no se le quiere decir que es una provincia que está financiada en salud, pero que necesita la intervención de la salud del Estado, porque sin ninguna duda, la cuota de pobreza, la intervención del Estado en lo que hace a las áreas sociales, que es fundamental para mejorar las condiciones de vida. Pero si nos corremos un poquito, vamos a ver que educación tuvo una reducción en el presupuesto 2015 de casi el 3%, que ahorita tengo una reducción tan sustancial. La consecuencia de esto es el desfinanciamiento de infraestructura, el desfinanciamiento de recursos humanos, y la consecuencia más trágica fue la muerte de la compañía Guadalajara de México, quien se cayó de la escalera de tal mal estado por falta de comprar escaleras, digamos, y lamentablemente se asesinó por nada. Además, se puede decir o se puede concluir que las áreas sociales están desfinanciadas. Se puede decir y se puede concluir que la precarización laboral es muy frecuente en la provincia, y también se puede decir y se puede concluir que en estos 5 años el gobierno se ha endeudado irresponsablemente a la provincia de 30.000 millones de pesos, que debíamos en el 2008 y debíamos 90.000 millones de pesos. Pero además, de haberla triplicada la deuda de la extranjerización, porque en aquel momento la mayoría era con el Estado, hoy la mayoría es con euros, en euros y en dólares. Pero además, endeudarse no significa que no se invierta, se invierte para las futuras generaciones, hacia la obra hidráulica, para que nadie más que nombre, la verdad que no vale la pena endeudarse. Si la desde hace 100 años va a salir en beneficio de la gente que vive, de los valientes que vive. Lo cierto es que el Estado provincial hizo 178 kilómetros de ruta, no más que el resto del Estado Nacional. Entonces estamos hablando de una provincia que tiene que seguir probablemente de los sectores de la provincia que vienen. Yo me escuchaba atentamente a Oscar cuando decía, bueno, que sea bajo el 3%, bueno, casi el 3% de la población de educación, y recordar algo justamente que el candidato presidente de ese pleno de la provincia de Buenos Aires indicaba en las redes nacionales que uno de sus compromisos era aumentar justamente un 3% el presupuesto de educación, ¿no? Que es contradictorio en ese sentido. Bueno, ojalá que vamos a explicar bien los objetivos de la provincia, ¿no? Pero no, ojalá. Lo cierto es que los datos de la realidad de la provincia de Buenos Aires no son así. Y nos quedamos recordados a la provincia, estamos hablando con Oscar Benzés, el secretario general de OTE y secretario de la provincia de Buenos Aires. Oscar, con respecto a las elecciones a nivel provincial, ¿te viene a con simpatía después de estar en alguno de los candidatos? Sí, me viene con simpatía y esperanza a la organización de los trabajadores y trabajadoras. Si uno ve 37.000 trabajadores, pues trabajan en estos 4 años. Esos 37.000 uno podría decir que son el gobierno, que tiene una voluntad política, o uno tendría el proceso de su planta. Y cuando ha habido grandes cambios de pasaplanta, han sido presididos por las principales movilizaciones. Por lo tanto, nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas. Si el gobierno de bien está dispuesto sia normativa che emotiva, a priorizzare le persone nel sangue sistema, a identificare un carriere trofano del proprio ricerca, a potenziare la identificazione del sindaco di un colpito per la municipale, sicuramente tutto ciò potrà realizzare il piano a base di potere, ma tale servizio di soffrimento della politica, sia sulla società nazionale che sulla città, per la politica che viene a creare con la difesa. Diciamo un poco su cambio, me acuerdo un poco de la pregunta de que quisiera Rafael en ese sentido, digo, ¿tienen abierta mesa de diálogo con la comunidad o de la vida con Leonardo Fernández? Es una cosa que tenemos abierta a mesa de diálogo. Y en ese sentido, sí, han dialogado con los candidatos. En ese sentido, le hemos pedido a todos los candidatos, a los monitores, a los solares, a los por supuesto, a todos los candidatos, reuniones para plantear cuáles son vuestras propuestas y también para escuchar sobre cuáles son sus ideas de cara al futuro de la provincia. Bueno, claro, te agradecemos muchísimo a este contacto. Esperemos que esos canales de diálogo se sigan acercando en beneficio de todos los trabajadores destacados de la provincia y del país también. Pero compromiso se asuma. A partir de esos compromisos se le dé una voluntad de diálogo permanente, que no sea solo coyuntural, porque el mejor conflicto es el que se resuelve rápidamente por la gente. Nosotros apostamos a eso, pero creo que hay algo que ya lo. Por ahora no hay, esperemos que haya solución, y entonces seguiremos con el si no es así, ganaremos la casa. Bueno, te agradecemos y te mandamos un gran abrazo a ti y a todo el equipo de la página. Gracias.